Bueno, y es la voz de Mercedes Sosa que trae esta canción, que es un himno, sin duda, para América Latina. Pero vamos a hablar de su autor ahora, Hernán. Ya está Edgardo Muscarelli con nosotros. Bueno, un gusto recibir a Edgardo, este músico uruguayo que la audiencia conoce de hace tanto tiempo. Podríamos decir la ocasión no es grata, el motivo por el que conversamos con Edgardo no es tan grato, pero está bueno esto de unir, trascender las fronteras para recordar y para reafirmar caminos comunes también desde la cultura, desde la música. Edgardo, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia también, y al personal de radio ahí. Bueno, decíamos que no tan grato el motivo porque es a propósito del fallecimiento de César Isela, este cantautor argentino que ayer dábamos la noticia, ayer o anteayer, de su fallecimiento a la edad de 82 años por problemas cardíacos, y queríamos un poco recordarlo, repasar a alguien que, bueno, ha estado presente desde su música en la radio también desde hace mucho, Edgardo, pero ¿qué te surge a vos cuando hablamos de César Isela? Bueno, para mí es algo que me movilizó mucho saber la noticia de su muerte, primero porque era un referente del cancionero popular latinoamericano muy importante, y sobre todo en lo personal, en mi vida me marcó muchísimo, ¿no? Realmente yo canté mucho tiempo canciones compuestas por él junto con Tejada Gómez, que era una dupla que para mí era maravillosa. Claro, esta canción que estábamos escuchando, Canción con Todos, por ejemplo, la realizaron ambos, ¿no? Sí. Y la verdad que a mí me marcó en lo personal mucho, porque ya desde su época de folclorista, que digo como fronterizo, pero después que en su trayectoria solista, ¿no? La composición de César Isela fue siempre muy avanzada. Esa transición que se hizo entre el folclore y que terminó generando un canto popular, pero además tuvo esa particularidad de mezclar ritmos latinoamericanos y darlos a conocer, ¿no? Con una obra gigantesca y maravillosa. Claro. Yo no sabía, Edgardo, que él había integrado a mediados de los 50 los fronterizos. Claro. Y incluso su participación importantísima, ¿no? En la misa criolla. Y también otra referencia importantísima en el cancionero latinoamericano. Por eso yo creo que es un grande realmente, ¿no? Y que en cierta medida yo no siento que se haya ido, porque para mí, en lo personal, repito, va a quedar por muchos años con nosotros. ¿Vos pudiste conocerlo personalmente, Edgardo? Sí, tuve la suerte de conocerlo cuando yo trabajaba en la coordinación artística del Criolla del Prado. Un día se dio la posibilidad de traerlo y se le planteó el hecho de que, bueno, que era un festival muy no de grandes costos, o sea que no teníamos grandes cachés para pagar, pero que era, bueno, una muestra cultural importante, a lo cual César Isela dijo que él no quería quedar afuera, que nunca había cantado, y bueno, y que le gustaba la idea de venir y de participar, y que cobraba nada prácticamente, no eran prácticamente los viáticos, pero él quería participar. Y la verdad que ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo, lo vi dos veces, lo tuve la posibilidad de charlar con él, y donde hablamos de otras cosas, además de música, del tema de la producción, lo que significa en Latinoamérica producir un disco por un artista latinoamericano folclorista, y bueno, fue muy rico y realmente una lección de todo lo que hablé con Isela, ¿no? Un tipo muy, muy, muy, muy, muy cálido. Sí, destacan eso de él, las crónicas de estas horas que lo recuerdan, del humor, además, de esa calidez. ¿Vos por qué lo marcás, lo destacás como un compositor o un artista de avanzada, digamos? ¿En qué se adelantó, qué aportó él? Tiene dos áreas, ¿no? No era el único, por ejemplo, en texto, de ser muy comprometido, ¿no? Los textos, incluso las temáticas de sus discos, tiene discos dedicados al Chile de Allende. Un homenaje a Chile y un homenaje al resurgir de América revolucionaria. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo musical es donde por momentos hay orquestaciones que, trabajando folclore, eran las primeras veces que se veían, ¿no? Esas cosas de meter cuerdas de acero, de alguna batería, intentos de en lo musical de renovar. Claro, y con eso hizo de alguna manera escuela, podemos decir, no solamente dentro de Argentina. No, yo creo, por eso digo, en lo personal a mí me marcó mucho, porque me abrió la cabeza, ¿no? Que el folclore se podía hacer de otra manera también, ¿no? Bueno, ni que hablar que después, cuando esa barra que hablábamos de Tejada Gómez, Mercedes Sosa, toda esa gente, fue realmente una barra que marcó muchísimo, ¿no? Sí, para el espectáculo de hace unos años que ustedes hicieron con María Elena, de Che, con las cartas marcadas, ustedes eligieron para abrir precisamente una canción de él, ¿no? Sí, justamente Hombre en el Tiempo era el tema que abría el espectáculo del Che. Y la verdad que después, y después durante el resto del espectáculo también aparecían un par de canciones más que compuestas por Isela. Lo cual tuve la alegría, porque yo le regalé el disco cuando nos encontramos, y me mandó un mail un día diciendo que le había encantado, que nos felicitaba por las voces y que estaba genial el trabajo. Y bueno, la verdad que fue para mí, que ya te digo, un referente en lo personal, fue sentirme muy, muy, muy, muy feliz, ¿no?, de ese comentario. Yo estaba leyendo algunas reacciones internacionales de artistas. Bueno, esto que vos decís que trascendió fronteras, canciones de él fueron cantadas, por ejemplo, por Silvio Rodríguez, por Juan Manuel Serrat, y que la canción de las simples cosas que hizo él, Chavela Vargas, dijo que era la canción que más le gustaba en el mundo, y era una admiradora de César Isela también, por nombrar alguna de las canciones, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, acá hay artistas que también, obviamente, y estoy seguro que no voy a hablar de más si lo digo, Walter Ceruga también cantaba muchas canciones de Isela. Nos marcó a muchos, ¿no? Yo creo que nos marcó a muchos, y nos marcó también ese compromiso que tenía en los textos, ¿no? Es una realidad de que en la Argentina tiene mucho peso en el Uruguay, ¿no? Siempre lo tuvo. Uh-huh. Y entonces, bueno, era lógico que nos pegara fuerte, pero la verdad que Isela fue un transformador, para mí por lo menos, de la forma de ver el folclore. Agreguemos, Edgardo, de su vida que fue censurado y perseguido, por supuesto, por la dictadura argentina que se instauró en el año 76, se exilió en España, pero donde siguió haciendo su producción artística, tuvo casi 30 discos, entre los que editó como solista y con los Fronterizos, y claro, muchas veces... Fronterizo y 15 solistas. Mirá vos, además de su calidad artística, que a veces no siempre van junto eso con sus valores humanos, ¿no? Con uno repasando ahora crónicas, hablan de su generosidad como artista, de su atención y su buena actitud hacia los artistas jóvenes, hacia los músicos jóvenes que van empezando, en fin, una serie de valores, además de su compromiso, que no siempre está todo eso reunido en la misma persona, ¿no? No, por eso mismo destacaba la participación de él en la Criolla del Prado, porque cuando se le planteó el tema de que, bueno, que grandes costos no se podían pagar, o sea, no, era un artista ya de peso internacional muy grande, y que era un honor tenerlo en la Criolla, nunca dudó de decir, no, vamos arriba, yo quiero estar, y es más, hubo un comentario interesantísimo que me hacía cuando estaba acá, cuando la conoció por primera vez la Criolla, dijo, nunca vi en América Latina un festival tan grande, temático, como este. Es impresionante la cantidad de gente, porque claro, en una semana en la Criolla se movilizaba muchísima gente en torno al tema de la cultura criolla, ¿no? Y él me decía que le llamaba la atención la fuerza que tenía eso, ¿no? que nunca se lo hubiera hecho y se lo hubiera imaginado. Mirá vos, bueno, y qué alegría que haya escuchado y compartido el trabajo de ustedes que le hiciste llegar. Y como pasa con otros casos, queda su música y el desafío de que el movimiento de la canción popular, no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano, de alguna manera mantenga esa senda, esa ética, desde lo que planteó César Isela. Edgardo, muchísimas gracias por estos minutos y por aceptar recordarlo y homenajearlo, y lo seguiremos escuchando a César Isela, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, el agradecido soy yo por haberme elegido para recordar a Isela, que vuelvo a insistir, un gran referente en mi vida, así que les agradezco yo a ustedes. Un abrazo, hasta pronto y abrazo, escuchamos grande. Un poco más de este músico argentino. De otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.